Solo una radio portátil al otro lado de la pared. Alguien debe vivir allí desde hace algunos días. Me pregunto qué pasará con la producción. La misma primavera tarda bastante en producirse. Anticipadamente han pagado la calefacción. Se han dado cuenta de que es inútil el servicio postal. No es un gran mal el retraso de las funciones normales. Es fatal que algún engranaje no engrane. Hasta los muertos están agitados. También ellos forman parte del silencio total. Tú estás bajo una lápida, de nada vale despertarte. Pues siempre estás despierta, incluso hoy, que hay sueño. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Buenas, buenas, buenas, buenas. Acá estamos de vuelta en otro programa. A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Nos abandonaron en el día de hoy. Estamos solamente Pedro, quien les habla, y Sando, acá presente también. Nuestros compañeros y nuestra compañera Valen están... ¿Dónde? ¿Quién sabe, no? Buenas. Acá Sando, la lectora activa de todas las tardes. De todas las tardes los viernes. Valen de todas las tardes también. Siempre estás activa, bueno, vos. Está bueno eso. Valen está viniendo, ¿no? Sí, está viniendo Valen. Pero Valen es entendible porque ella rendía un examen y bueno, la entendemos un poco. Juli hizo la gran Juli. Juli hizo la gran Juli, que es... Se fue a Belgrano a las 3 de la tarde, Juli. Esas fueron sus palabras. Y me dijo, estoy en el 113 a las 4 menos 10. Me dijo, estoy en el 113 y llego a las 5 en punto. No sé qué, venía volando el 113, venía por abajo de la tierra o por arriba, no sé cómo pretendía llegar a las 5. Pero bueno, también es entendible porque es Juli, Juli no deja de ser Juli. Ya va a llegar igual. Sí, va a llegar, va a llegar. Tenemos otra falta en el estudio, pero en este caso fuera, porque no está Nachito tampoco, el aprendiz de operador. No sabemos si viene, si no viene. ¿Puede llegar a venir? Estamos hablando con Natacha Bianchi. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Nos ella saluda, nunca Nati. Falta, Nati, nunca no, falta. Nati. Y Lolo estaba... Yo ayer hablé con Lolo, me dijo que... No entendí muy bien, pero como que se iba a La Plata y después se va a Villa Gesell. Pero lo felicitamos porque ayer se recibió. Muy bien. Se muy recibió bien. Lolo ayer. Claro, o sea, ya terminó... Bueno, ya terminó. Le queda un final. Un solo final, pero bueno, ya terminó. Profesor de pintura Lorenzo de Biase. Y después Pedrito se nos fue. Pedro se fue hoy. Se fue hoy, al mediodía se fue. Se nos fue a un viaje probablemente largo. Ya nos enteraremos. Se fue a Brasil. Se fue a hacer un viaje de esos que le gusta hacer a él, volar y escaparse. Así que por ahora estamos solos y abandonados, tomando un mate muy rico igual. ¿Por qué? ¿Qué tiene el mate? ¿Qué compraste hoy, Sando? Contá. Muy gracioso. Un nene en la calle me ofreció unas flores. El Alberdi, exacto. Me dijo, ¿te puedo molestar un ratito? Y bueno, como yo no le puedo decir que no, le dije, bueno, dale, a ver, mostrame qué tenés. Y me mostró unas flores, me dice, yo te las dejo a 60. Y le digo, ¿y eso qué es? Y tenía una planta enorme de cedrón. Me dice, no, pero eso es cedrón para el mate. Uy, ¿cuánto está? 100. Bueno, sí, dámelo, obvio. Está buenísimo, le pusimos al mate, está súper fresco. Es genial. Y bueno, nada, el nene estaba contento. Así que estamos tomando un mate muy rico. Con le agradecemos cedrón. Muchísimo al nene, que bueno, nos incentivó a comprar la planta. Exactamente. Bueno, y tenemos hoy un programa interesante. Tenemos dos entrevistas muy interesantes. Una es, seguramente en un rato estaremos charlando con Camila, que es ella es militante y está dando talleres en las cárceles en el marco de UBA 22. Así que ya estaremos charlando a ver cómo es estas cuestiones que siempre hablamos, por lo menos acá un par de veces surgieron, sobre el sistema carcelario, sobre qué opinamos desde lo personal también sobre el sistema carcelario, ¿no? Así que supongo que tendremos una charla, supongo, espero y creo y confirmo que tendremos una charla muy interesante con Camila en un rato. En realidad, eso, vamos a contar la cuestión real. Este programa iba a ser un programa especial sobre sistema carcelario, pero la verdad que fin de año nos tiene mal a todos y a todas, imagino. Acá por lo menos quienes estamos dentro del estudio estamos corriendo con las últimas cosas del año. Yo no corriendo porque me lastimé un pie, pero se entiende lo que quiero decir. Así que lo pasamos para otro momento, pero no queríamos dejar de hacer esta entrevista que va a estar muy buena. Bueno, es como una introducción. La verdad que sí. Aparte, porque es un tema muy complejo. Vos podés abarcar desde muchos lugares los sistemas penales o carcelarios y encararlo de la manera educativa, ¿no? Que es algo que no se suele ver. Está bastante bien, ¿no? Yo estoy contenta. Sí, aparte la verdad es que el tema de las cárceles da para hablar mucho tiempo, me parece. Por lo menos yo tengo muchas cosas para decir, creo. Así que, y vos que me venís a atacar con tu lado jurisprudente de las cosas desde tu abogacía, ¿no? Yo no ataco a nadie. No, yo no ataco a nadie. Pero bajás un poquito de línea desde tu lugar. Bueno, pero bajar línea no significa atacar. Bueno, pero yo me siento atacado porque yo no... No es verdad. Y después tenemos una entrevista más que va a estar muy buena, que es con Patricio Eleisegui. Patricio es el autor del libro Envenenados. Envenenados es el libro, uno de los libros que nos sirvió de información y nos introdujo un poco en el mundo de lo que son los agrotóxicos. Es un libro de investigación sobre el tema de los del uso indiscriminado de agrotóxicos y transgénicos en Argentina. Es un libro muy interesante, está buenísimo. Lo recomendamos, ya lo recomendamos en aquel programa que hicimos todo sobre agrotóxicos. Pero la verdad que ese y los libros de Soledad Barruti son muy recomendables, sobre todo para meterse de lleno, ¿no?, en el tema y conocer un poco más. Así que estaremos charlando con Patricio, sobre todo porque fin de año nos trae... año nuevo nos va a traer algo bastante tremendo, que es el tema de que quieren introducir la papa transgénica en el mercado argentino y que además están permitiendo, firmaron para permitir las fumigaciones cerca de los pueblos, de las escuelas rurales, de las aguas y de un montón de otros lugares que son recontra peligrosos. O sea, te imaginarás que pasar fumigando por al lado de una escuela es algo tremendo ya de por sí. Así que estaremos charlando y veremos cómo se dan todas estas cosas y qué negocio hay atrás también, ¿no? Porque me parece que también es muy importante eso. Así que, programa interesante será. Esperemos que nuestro compañero Juli y nuestra compañera Valen lleguen a tiempo. pero bueno, así será, ¿no, Sando? Sí, espero que sí. Nos la bancamos en el piso. Olvídate. Juntos. Si Juli pudo hacer un programa solo, bueno. Pero a Juli le encanta hablar. Está bien, a todos nos gusta hablar. En eso tenés razón. Así que seguiremos adelante con este programa, ¿no? ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué tenemos? ¿En mi semana? Para recalcar en la semana. Una semana movida. Contanos. No, contame vos. Te pregunto. ¿Qué pasó en la semana? Yo te pregunto algo más interesante todavía. ¿Querés que vayamos a un tema y volvamos con la semana? ¿Te parece? Me gustaría porque el tema que vamos a escuchar es muy lindo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos con el tema entonces. a magazine. Grace Kelly, hollow jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Si y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los... La retaguardia. Ya se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Acá estamos nuevamente. Al final... No nos habían abandonado totalmente. Tenemos una nueva incorporación en el estudio. Buenas, ¿cómo les va? Ahora tenemos una nueva incorporación en el estudio, ahora sí. Me acabo de aparecer acá. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá bien. Valentina Macarone, también con ustedes. ¿Llegaste del mundo del calor? No, hace un poquito de frío afuera en realidad, sí. Tuve que sacarme recién la campera para entrar porque... Chicos, está insoportable. Empezó el verano definitivamente. Tipo, encima muy puntual, ¿no? Porque fue como una primavera medio fantasmona. Repugnante el verano. Repugnante, repugnante, repugnante. Que viva el frío, Pisculichi. Te pregunto algo personal, Valen. A ver, decime. ¿De dónde venís? Vengo de rendir el último final ya con el pan dulce y la sidra en la mano porque... Estamos a 21, no puedo creer que se siga estudiando en esta época del año. Muy de nerd que nunca me llevé ninguna materia, pero más allá del 15, ponele, de diciembre, no sabía que existía esta cosa de seguir leyendo. No te llevaste ninguna materia ni tomaste ningún colegio, al parecer. Tomé muchos colegios, sí. Tuvimos clases, pero ya no hacías nada, en definitiva. Te lo cerraban antes siempre las materias. Pues seguíamos yendo, pero... Pero te comías el garrón. Sí, pero se llevó de otra manera. Ahora es estudiar de verdad es una no, porquería. La facultad es una pata en la cabeza. Claro. Al lado del colegio. O sea, a mí me encantaba ir al colegio en esta época del año porque íbamos a romper las bolas nada más. Yo me quedaba durmiendo en esta época del año. No ibas al colegio. No. Ah, bueno, está bien. A mí me gustaba ir. ¿Y en la toma? ¿Y en el 2012? Y en la toma del 2012 y 2013, los dos años estuvo tomado el Irurtia, a la tarde seguí yendo, pero a la mañana ya nos hacían ir igual. En el 2013 por lo menos me acuerdo que teníamos hasta no sé qué día de diciembre clases. Y en los últimos días de noviembre la preceptora, mi preceptora me dijo, no te quiero ver más. Y no me pasó ninguna otra falta y me quedé durmiendo y iba a la tarde a hacer super meriendas todos los días. No, sí, a la tarde. La onda era ir a la tarde. O sea, si vos no te llevabas nada y estabas re piola, ibas igual y te miraban y te decían, ¿vos tenés que rendir algo o no? ¿Y a qué venís? A estar acá. Total. Estamos en el estudio. Pero en la facultad nadie quiere hacer eso, ¿entendés? No, aparte no hay nadie en la facultad. Es claro. Tipo fantasma y tenés, no sé, al ciruja que se sienta siempre en la puerta con su banco durmiendo en la silla y vos con todas las cosas cargando que vas a ir a rendir. Las palomas tenés vos en la facultad. Las palomas obvio no pueden faltar. Las palomas están en toda la facultad. Mm. Ya hablamos de esto. No, en la tuya no. No. Sí. ¿En serio? ¿Hay palomas en derecho? Chicos, si yo no les, puedo creer. Si pero no son las palomas de Puan. No son las palomas de Puan. Van de traje. Las palomas de Puan te piden un pucho, te piden un mate, te venden. Perdóname. No, todos. Perdóname por ir a una facultad tan cheta. A mí me piden un, no sé, un café de Starbucks. Las palomas. Mínimo te piden eso. Y entran a las clases de economía. Qué facultad más cheta. Impresionante, la Facultad de Derecho es una cheta. No te hagas igual. ¿Por qué? Perdóname, yo no me vengo a sentar acá a poner mi mejor esfuerzo para que vos me ataques. Qué feo lo que me estás diciendo. Se armó, ¿eh? Se armó. Se armó. Orden. Ahí entra, mirá, se pudre todo. Son tres contra mí. Me voy a meter, porque me tentaron, básicamente, con la conversación. Hola, chicos, hola, Valen, hola, Pedro, hola, Gus. Hola, Nati. No, eso que pensaba, que lo de la chetada, ¿no? De la Facultad de Derecho. Es que lo que pasa es que es una carrera que está hecha, digamos, no lo digo por AUS, pero es una carrera, a ver, ¿cómo explicarlo? Es muy raro que vaya gente de los barrios a estudiar esa carrera, primero por lo dificultoso que es, porque es caro, porque es larga, porque donde se cursa es en la Loma del Opi, porque no hay sucursales para cursar como sociales que la tenés en, no sé, la tenés más cerca del conurbano, digamos. Para ir a cursar a la Facultad de Derecho tenés que ir a medio de Recoleta y los que vienen de provincia es un quilombo. Entonces, por eso mismo se va haciendo así como un, ¿cómo se podría decir? Como un nido, digamos, como un microclima de los estudiantes de abogacía. Me parece que tiene que ver mucho con eso, sobre todo, me parece. Sí, puede ser. Aparte hay una cuestión, está también la cuestión de la estigmatización de la gente que estudia, por ejemplo, abogacía y la gente que estudia economía. Entre esas dos carreras hay mucho de el garca, la estigmatización, sí, del garca. Entonces, muchísima gente, es una realidad que muchísima gente se aleja de esas carreras. Sí, pero son carreras que necesitamos justamente. Totalmente. Que la gente se forme justamente para que esté de este bando, digamos, por decirlo de alguna manera, y no del bando de los garcas, ¿no? Como, nada, qué sé yo. Nada, que esté estudiando abogacía Sando es re importante, chicos. Qué grande Sando. Estoy levantando los puñitos. Me parece muy bien. Porque salí victoriosa. Hablando de levantar los puñitos porque saliste victoriosa, hubo una victoria interesantísima en estos días. Sí, y viene también arraigado a lo judicial. Estoy muy contenta. Porque Bobby Echecopar estaba imputado por ser un discriminador y misógino. Desagradable. Claro. Nada, esto es de hace un tiempo que salió la noticia de que estaba imputado, qué sé yo. No trascendió mucho, pero ayer, una hermosa noticia, declararon de que el chabón durante 5 meses va a tener que llevar a su radio a una especialista. Y dejarla hablar durante 10 minutos sobre violencia de género. El tema es este, el tipo no puede criticarlas, no puede opinar ni antes ni después de que se vayan. O sea, se tiene que quedar callado la boca. Es algo, para mí es sublime. Esto fue una idea del fiscal de la causa. Digamos que, no sé, como decirte, che, mirá, y si en vez de, no sé, sentenciarlo de otra manera, hacemos esto. Es como más lindo, para mí le da un toque más de hermosa venganza, ¿entendés? No sé, a mí me gusta, qué sé yo. Justamente desde la ignorancia lo pregunto, ¿no? ¿Se suelen hacer condenas así tan originales? No. Porque, como decís vos, es como hasta ponerlo en una postura humillante, como claro. Poder reírsele en la cara. Pero es tremendo, porque bueno, por lo general uno tiende a saber de que las sentencias o pasan por lo económico o directamente pasan por lo penal, que es directamente cumplir un castigo privándote de la libertad. En cambio, el chabón, a ver, tiene que estar compartiendo espacio con una compañera y va a escuchar durante 10 minutos y no va a haber cortes publicitarios, no va a haber nada en el medio. La idea de esto es más o menos, como decía el fiscal de la causa, escuchar los dos lados, ponele. Pero bueno, nada, ya sabemos cómo es Babi y todo. Pero Babi es un tipo que, por ejemplo, en su programa, hace muchos años en su programa de televisión, atendía llamados al aire y preguntaba el nombre y el oficio. Y cuando el oficio era ama de casa, decía, no, cortale, están todo el día al pedo, cortale, están mirando televisión todo el día y hablan pelotudeces, cortale. No atendía más de casa el chabón. O sea, ya de entrada era un desagradable en eso y es un tipo horrible, así que va a ser hermoso que se coma, que se tenga que guardar todo lo que quiera decir en ese tiempo, ¿no? ¿Se sabe más o menos cuándo va a empezar o es a partir de tipo del año que viene? Te averiguo, pero no. Hasta ahora yo no leí nada de cuándo empezaría esto, pero lo que sí sé que son 10 minutos semanales a cada periodista, o especialista, perdón, durante 5 meses. De ahí vamos a ver, cuando finalice esos 5 meses, qué va a pasar, ¿entendés? Pero bueno, es una noticia muy copada para las compañeras. Vamos, loco, se va a caer, va a Checopar. Totalmente. Bueno, y ahora estamos, ya estamos en comunicación. Estamos con Camila al teléfono. Camila es, estábamos contando hace un rato que ella da talleres en las cárceles en el marco de UBA21. Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Te escucho muy bajito. A ver, ¿ahí me escuchás un poco mejor? No. ¿No? Vamos a ver si lo podemos resolver o hablo más fuerte. Ahí va. ¿Ahí está un poco mejor? Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Querés contarnos un poco cómo es el laburo que hacen ustedes en las cárceles? Bueno, nosotros entramos, yo recién este cuatrimestre, así que desde mitad de año, hacemos talleres en Devoto, en la cárcel de varones, y nuestro taller particularmente es de cine debate, que no siempre es cine, pero siempre es debate, y es un taller extracurricular, o sea que no todos los compañeros que van están en una carrera. No sé si saben lo que es el CUD, cuento un poquito por ahí. Dale, sí. Adentro de la cárcel de Devoto funciona el Centro Universitario de Devoto, que es algo así como una maravilla, que es una gran excepción y una gran posibilidad que no se da en otras partes de Latinoamérica, diré. Donde funcionan algunas carreras, como Derecho, que es una de las más concurridas, está Filo, está Letras, y ahí no más. Psicología un poquito, pero es como un poco más complejo ya. En el marco del programa de la UBA ahí adentro, nosotros damos un taller. Este espacio es grosso porque, a diferencia de 6 a mujeres, por ejemplo, y de 6 a varones, el CUD funciona y se construyó de parte de los pibes. Y esto responde a una necesidad muy grande de ellos, por ejemplo, qué sé yo, es un pasillo largo donde entra mucha luz del sol y donde hay espacios sin rejas, y es un lugar donde no entra la policía, por ejemplo. Entonces son los que se encargan de llenar los talleres, de un montón de cosas, hay un sindicato también, entonces como que es un lugar súper grosso. Hola Camila, ¿qué tal? Te habla Valentina. Hola Valen, ¿cómo andás? Bien. Y con respecto, ¿cómo podrías comparar militar en la cárcel a militar en otros espacios? ¿Cómo proyectas vos tu militancia ahí? En otros espacios, ¿como qué? ¿Como el estudiantil o como el barrio? Como estudiantil, como barrio, como otras esferas. Ir a la cárcel es ir a Júpiter todos los viernes. No sé cómo explicarlo. Yo vengo de la militancia estudiantil y soy una tomadora nerd de colegios también. Y la realidad es que, o sea, nosotros vamos y por ejemplo, lo último que hicimos fue un bloque de 3 encuentros de género. Y nos encontramos con que, lo armé yo con una compañera, por ejemplo, y fui con una expectativa y dije, bueno, esta gente nunca discutió en su vida, porque eso pasa también. Que en sí es parecido ir a militar a los barrios, pero con un bonus track más, que es adentro de la cárcel. Y la realidad es que nosotros tenemos incorporados un montón de conocimientos que no somos muy conscientes, y de por sí estamos como acostumbrados a que alguien nos escuche qué tenemos para decir, y como un mínimo, una mínima escucha al otro. Eso no existe. Es gente que no está acostumbrada, o aunque sea lo que a mí me tocó vivir ahí adentro, es gente que no está acostumbrada a que la escuchen. Y la relación directa que creo que hay con los barrios es esa, o sea, los compañeros que están adentro de la cárcel son los compañeros de los barrios, y son todos tienen familia ahí, todos viven ahí, todos salen, y o sea, está sumamente relacionado, y a la vez es un abismo también. Te hago una consulta con respecto a lo que decías de que el laburo este es en el penal de Devoto, que es solamente de hombres. ¿Hay algún otro lugar donde hayas estado, alguna cárcel de mujeres o algún otro espacio? Sí, yo fui a Ezeiza 2 veces antes de ayer y hace unas semanas, pero fueron actividades como puntuales. Yo tengo compañeros que están arrancando un taller en Ezeiza Varones, y tengo unas compañeras que están en Ezeiza Mujeres. ¿Qué me querés preguntar? Pues un mar, o sea. No, más o menos, ¿cómo son? ¿Qué diferencias encontrás, por lo menos desde tu lugar, entre un espacio y el otro? Bueno, es de por sí, es en la cárcel, no es como lo que nos imaginamos en las series. Todo lo contrario, o sea, por ejemplo, en Devoto, los pabellones son comunitarios. Eso quiere decir que son pisos largos, con camas, cuchetas y todo compartido. Y en Ezeiza, mujeres, y Ezeiza varones también, por ejemplo, no hay pabellones, son celdas individuales o de a 2 o de a 3, como máximo. Eso como que responde más a una lógica capitalista, individualista, que sirve como un poco para controlar y alejar el hecho de la organización dentro de las cárceles. De por sí, los varones, por ejemplo, tienen condenas más largas, y las mujeres no. Las mujeres, por ejemplo, hay muchas que no están procesadas, o sea, que no tienen condenas, están un año y las liberan, o las causas por las que están ahí son muy distintas. Los varones suelen tener condenas más largas, y por ende, por ejemplo, eso hace que estudien una carrera entera, 2 carreras, cuando la relación del estudio, por ejemplo, y las mujeres es más compleja, porque además, no sé, es muy distinto. Por ejemplo, las mujeres casi que no las van a visitar. A los varones yo voy todos los viernes, por ejemplo, y en el horario de las visitas se llena de gente haciendo fila para entrar, de familia, y en el de mujeres no. Es aparte, no sé si conocen de afuera, porque está el autopista, y realmente es algo como muy desolador, o sea, como caminar, una reja, caminar, y es como puramente amplio, y por ejemplo las aulas adentro del centro universitario de Ezeiza son chiquititas, y en el CUD es un espacio ganado, pero bueno, porque también responde a otras lógicas de construcción. El espacio en Devoto se lo ganaron y lo hicieron los compañeros, en Ezeiza fue distinto, se lo dio la UBA, entonces, por ejemplo, hay policía dentro del centro universitario. Camila, tengo una pregunta al respecto de... Perdón, no escucho mucho. Hola, a ver. ¿Ahí me escuchás? Ahí va. A ver, hola, ¿ahí me escuchás? Escucho. ¿Sí? Sí. Tengo una pregunta al respecto de la apropiación. Digo, ¿se generan los chicos ahí una apropiación del capital cultural, digamos, de lo que se debate? ¿Lo pueden contextualizar con sus realidades? ¿Cómo ves esa situación? ¿Les pasa algo? ¿Les atraviesa en el cuerpo? Depende. Yo pensé que iba a ir a los talleres, iba a ir a tener que, no sé, a tratar de transmitir que en realidad hay gente que son los primeros, que no tienen ningún tipo de privilegio. Bueno, solo el hecho de ser varones, nada más y nada menos, ¿no? Pero después no tienen ningún otro tipo de privilegio y pensé que, no sé, pero no, hay gente que está completamente mentalizada de que el sistema gana con ellos ahí adentro, que son los primeros que por su condición en la sociedad, por su lugar, hacen lucrar al sistema. Eso por un lado. Por otro lado, con las cuestiones de género es complejo. Es complejo porque son varones, es complejo porque los sectores bajos son, o sea, tienen otras lógicas, pero son muy machistas, del hecho de la mujer no sale a trabajar, de nada, cosas que sabemos, me parece, pero, o sea, sí, es nuestra tarea encontrar temas que los atraviesen. Uh-huh. A eso vamos, o sea, el centro universitario en realidad es un espacio en el que se olvidan que están presos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, de por sí eso ya es un hecho. Y atravesados están atravesados. Cuando discutimos género, y pongo este ejemplo porque, bueno, género es una de las cuestiones que más como que matiza en las llegadas, en lo que se habla un poco. Y había como tres niveles, chabones que no directamente decías que acoso, que los piropos en la calle son acoso y te empezaban a barriar porque cómo va a ser acoso, gente que más o menos preguntaba y gente que estaba escuchando. Entonces como que la llegada de los temas depende de qué tipo de discusiones dieron antes y cómo podemos codificar eso para poder hablarlo, porque es como estar hablando con gente que habla otro idioma, con otros signos, con otros símbolos. Entonces es como muy distinto, ya uno tiene algunas cosas adentro que parecen que están como, están incorporadas y que no es así, en realidad las aprendimos por nuestra clase y por un montón de otras cosas. Y con respecto al trato con la policía en la cárcel de Devoto y la de Ezeiza. ¿Con la política? Con la policía. Con la policía. o sea, con los guardacárceles, con sí. Todos los las trabas que tenés que pasar en realidad antes de llegar a estos espacios de la UBA. ¿Cómo te sentiste y cómo pudiste notar que están formados? ¿Con respecto a nosotros como talleristas o a los presos? A las dos. Y bueno, o sea, si nos das con la policía en la calle, a la clase media, imagínense, ¿no? Con respecto a la de varones, que voy más seguido, no les gusta que estemos yendo a dar talleres. Es más, nos dicen que organizamos a los presos y cosas así. Y nos hacen esperar mucho tiempo para entrar y cosas que nos terminan desgastando, pero bueno, nosotros encontramos eso como un factor más para seguir yendo y haciendo cosas. Con relación a la cárcel de mujeres, se da algo como raro, porque las mujeres como que, no sé, como que convivimos con otras otro tipo de opresiones, aparte de ser pobres son mujeres, o sea, es como una situación de vulneración total, más allá de que ellos, los presos y las presas en general, no pueden hacer mucho con las cosas que pasan adentro. Por ejemplo, qué sé yo, la gente que va al CUD a estudiar, al centro universitario, está como 6 horas estudiando. La gente que nunca va, que es un porcentaje de 300 personas, son como 1000 adentro de la cárcel. El resto que nunca va depende de, o sea, está todo el día en el pabellón, menos a la hora que lo sacan al patio. Y depende de la policía que lo saquen en el horario del sol, por ejemplo. Y si se les antoja, no los bajan a los talleres. Y, por ejemplo, antes de ayer fuimos a la entrega de diplomas de este año de Ezeiza, de mujeres, y son 70 mujeres el total que va, re poco. 15 había. La policía no quiso bajarlas, fin. Entonces es como que se da algo bastante no solo autoritario, sino que violento, puramente así como asqueroso, que vos decís, no me sonrías, no me sonrías porque vos sos quien les pega, quien las viola, quien los viola. Muy violento, muy violento. Pero bueno, o sea, ese es nuestro mayor enemigo adentro de la cárcel, del servicio penitenciario, siempre. Y al respecto de esto último que decís, ¿les han comentado las chicas o los chicos de situaciones así de violaciones de por parte de las policías? No. De por sí se saben igual estas cosas, pero de por sí la realidad es que nosotros no tratamos de... Si se da alguna situación en la que nos quieren contar algo, genial. Ahora, más que nada, yo siendo mujer y siendo una cárcel de varones, es como muy difícil que se pongan en una situación de vulneración. Ni en pedo. Es más, son como muy, muy, muy, muy respetuosos. Están todos limpitos y con las zapatillas blancas, blancas. No sé, es como que nunca contarían algo así. Nunca cuentan y ni preguntamos tampoco la razón por la que están ahí adentro, porque eso no hace a la historia de por qué vamos ahí. Pero bueno, no sé. ¿Y la relación entre compañeros así en el aula o, bueno, en los debates que se dan? ¿La relación entre? Entre los presos como compañeros, frente a una situación como de aula o de debate, ¿cómo la ves? ¿Cómo podrías describirla? Imposible. Esa es una de las mayores... los mayores objetivos que tenemos ahí adentro. No hay gente que está acostumbrada a escucharse. Y aunque sea yo, por ejemplo, que vengo de coordinadoras de estudiantes de base, de 3 días a la semana tener reuniones en centro de estudiantes, uno está acostumbrado a que otro va a decir algo que pensás y parás y escuchás, o que algo así va a pasar, o que te van a escuchar y que vas a levantar la mano. Pero lejos de ser una falta de respeto, es algo que no tienen incorporado. Y es más, cuando hicimos un balance, un compañero dijo eso, que era la primera vez que intercambiaba ideas, tan básico que suena, y no. Entonces es como que tratamos de, por ejemplo, bueno, en mi organización tenemos como una pata muy fuerte de educación popular, y esa a nosotros nos sirve mucho para dar talleres. Entonces es como, bueno, encontrar pisos de discusión juntos, instalar preguntas, tratar de materializar las ideas, tratar de hacer, qué sé yo, escribir las cosas que estamos hablando. Y de por sí, el boca en boca quizás ayuda un poco, porque es gente que está mucho tiempo ahí y hay cosas que quedan como replicando y cosas que impactan y se sabe que se siguen hablando y después por ahí se acercan a la otra semana y le dicen, che, tal cosa, de la vez pasada. Y bueno, vos te das cuenta que como que trascendió un poco lo que hicimos. Pero bueno, o sea, son cosas de construcción colectiva todo el tiempo. Y en realidad, qué sé yo, yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Y sin embargo, termina un taller y quizás son 40 personas, 30 personas, y vienen a saludar y dicen gracias por haber venido. Y yo sé que eso es lo que más valió en el día, quizás. No sé, es como que hay una doble lectura de las cosas todo el tiempo. Yo, para mí algo que salió mal, para ellos es increíble y es como un desafío cada semana, no sé. ¿Y qué pasa con la cuestión de burocrática o administrativa, digamos? ¿Funciona? ¿Las dejan trabajar tranquilamente o siempre hay trabas? ¿Con respecto a la policía? No, digo, más allá de la policía, a quienes abren el espacio educativo y a quienes permiten que eso suceda. Es un aula común, donde estamos los talleristas, si invitamos a algún panelista y ellos. No hay ningún tipo de traba. O sea, hay trabas hasta llegar ahí, por ahí. Pero, sin embargo, o sea, es un programa de la UBA. O sea, es un espacio adentro de la cárcel que no pertenece a la cárcel. Entonces, por ejemplo, el hecho de que no puedan entrar la policía, por ejemplo, es increíble. O sea, vos estás en un aula. A veces te olvidás que estás en la cárcel. No te olvidás, pero es como que es libertad. El aula siempre es libertad. y que sea libertada dentro de un espacio carcelario es algo increíble. Hola Cami, ¿cómo estás? Te habla Agustina. Ya para ir cerrando igual, quería, no sé, darte un comentario o una opinión respecto de lo que ustedes están armando, lo que vos estás armando, que nada, la verdad felicitarlos, para mí es algo muy digno y la verdad es que entender la lógica carcelaria del lado que ustedes lo están comprendiendo como una resocialización y no como un castigo hacia una persona que delinque, me parece súper copado y nada, está buenísimo, la verdad que los felicito. Muchas gracias. Y bueno, cuentan con nuestro máximo apoyo para lo que sea. De una, muchas gracias. Gracias bueno. A vos. Bueno, Camila, no, nos despedimos por ahora. El espacio, sabes que está abierto para charlar, así que te mandamos un abrazo muy grande. Dale, igualmente, nos vemos. Un gusto. Bueno, ella fue Camila. Militante y principalmente dan talleres en las cárceles en el marco de UBA 22. La verdad que es muy loco esto que planteaba del lugar de desde adentro del aula donde laburan lo que es la reinserción, que es lo que es necesario dentro del sistema carcelario y es lo que no sucede. Y afuera del aula, donde están encerrados, la cana, principalmente, como contaba, que no las dejaba bajar, es increíble. La cana le pone las trabas para que no puedan... O sea, tienen por un lado el intento de reinserción y por otro las trabas constantes contra esto, ¿no? Que son las mismas trabas que tienen en la afuera, digamos. Totalmente. La posibilidad de educarse, la posibilidad de vivir dignamente, ¿no? Me recordaba... La experiencia de César González, alias Camilo Blajakis, que ya lo hemos leído y lo hemos comentado más de una vez en este programa, que intenta conceptualizar de alguna manera, filosofando, sociologizando, como cualquier otro filósofo que nunca responden o representan a las clases bajas, siempre a las clases medias o a las altas. Como el caso de Foucault o de otros escritores que piensan la cuestión carcelaria y la cuestión del encierro y cómo cuando lo cuentan las personas que viven esa realidad y lo pueden conceptualizar, podés realmente hacer una lectura de lo que pasa en esos espacios y de cómo esos pibes se sienten como vos decías, Agus, como un espacio de dignidad, ¿no? Como una primera vez que les escuchan la voz y que les permiten que su idea y su palabra tenga validez, son espacios de dignidad, así que me parece que es sí brillante la propuesta de ir a trabajar esos espacios con todas las dificultades que ello implica y sobre todo siendo mujeres. Yo la única experiencia que tuve trabajando en cárcel en un espacio de menores, de chicos de 17 años, y las que coordinaban eran chicas y eran todo el tiempo veías como algún comentario los pibes le hacían y ellas mismas trataban de conceptualizar esto que decía Camila recién y decir bueno, hasta un qué linda que estás, te la perdono, cualquier otro comentario que me haces te digo algo más como bueno, listo, se acabó. Porque si no, digo, todo el tiempo va a ser tener que discutir y que pelear cuestiones de género. Ella decía, bueno, las realidades de los barrios más populares hay otro tipo de machismo, ¿no? Porque todas las clases son machistas, el sistema lo es. Pero es cierto que hay un montón de estas naturalizaciones, ¿no? De que se le puede decir una cosa a la piba en la calle, o lo mismo en la cárcel o en cualquier lado, se le puede decir algo a una piba. Y bueno, está bueno también que desde una perspectiva de género también empiecen a entrar las pibas a decirle, che, loco, pará de hacernos estos comentarios, ¿no? Es una buena manera, sobre todo porque son pibas que después se quedan 2 horas escuchándolo, charlando con ellos, debatiendo y filosofando y jugando o lo que sea. Y eso también es la posibilidad digna de empezar a replantearnos roles en la sociedad. Así que interesante. La verdad que sí. Juli entró al estudio. Hola. Podemos saludarlo ahora. Hola, después de un rato de hablar. Enojado, estoy enojado con la ciudad de Buenos Aires, con los obstáculos que pone la reta para que lleguemos de un punto a otro. Bro. Así funciona, así loco, funciona. Es más difícil ir a Belgrano que a Moreno, ¿no? Son 10 kilómetros, Moreno son 33. Llegás más rápido de Moreno que de Belgrano, estoy enojado. Hablábamos antes de que llegues de la cuestión de no haber podido hacer el programa especial y completo sobre el sistema carcelario. Pero lo haremos el año que viene. Pero por lo que vemos, da mucho que hablar. Sí, claro. Y deberíamos ocupar 2 horas sí, para poder debatir y discutir y charlar. Y tenemos muchas voces a las que podríamos haber comunicado. Pero bueno, fue una semana difícil para producir para muchos de nosotros. Fue una semana... Es fin de año. Fin de año nos ataca a todos. Es así. Vamos a decirlo concretamente. Valen hoy viene a dar un final. Y además esta semana cumplió 20 años. Felicidades, Valen. Gracias. Pero bueno, semanas de estudio. Para la gente que estudia en la UBA hay que estudiar en serio. Para la gente que no estudia en la UBA hay que estudiar en serio. No son serios, como yo, metí 12 materias. Bien. En 2 semanas. Va, lo cual bien. Exige por lo menos tiempo. ¿Quién pudiera, no? ¿En la facultad? No, bueno, estamos hablando. Ya estoy por la mitad de la carrera. Claro. Eso. Y pará, porque este comentario es importante. Ayer se nos recibió. Ya está, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Felicitaciones. Bueno, yo no lo mandé, Juli. Y lo voy a mandar. Porque no tengo internet afuera y no escuché el programa. Juli está por internet. Le llega un poquito tarde con delay, pero sí, está todo muy bien. De Cuba. Lolo, felicitaciones, profesor de artes visuales. Le mandamos un abrazo muy grande. De pintura. We'll be right back.

Ay, es que todos mandan y debe ser tan divertido. El tema es, yo creo que mi postura sobre el pan dulce es que es como una, es una masa, a mí no me parece agradable a la vista, y además está seco, es aburrido el pan dulce. Hay algunos que tienen onda, pero en general son aburridos. Yo prefiero comer cualquier otra cosa en lugar de un pan dulce. Prefiero comer pan, que por algo existe. Hay pan, hay panes y panes, obviamente. Hablemos del budín de pan. El budín de pan es una invención espectacular. Ah, okay, ese sí es un pan dulce que vale la pena. Bien. El otro, el pan dulce, llamado pan dulce, es una aberración. Es, tiene la falsedad personificada. Ay, bueno. No es ni pan. Ni termina de ser dulce, porque es una sequedad que te tienen que dar una patada para que te baje. Y, pero de eso se trata la Navidad, una patada para que te bajen las cosas. Aparte de la realidad sobre el pan dulce que es... ¿Cómo? Estamos hablando del pan dulce hace 2 minutos, es impresionante. Hay una realidad sobre el pan dulce que es... Tiempo. Es muy, lo voy a decir, voy a crear polémica en, al aire. Ay, lo dice Luis. Es muy boludo comprar pan dulce para la Navidad o para Año Nuevo cuando hay que comprarlo después. Pasan las fiestas, te metes todos los pan dulces en el culo, lo pones al 50% de descuento, ahí hay que comprar pan dulce y comer pan dulce, no para la fiesta que sale $2,000. Yo ayer compré cuatro sidras, estaba $16 cada uno, bueno, en el día. Ya nada está $16, o sea, es lo mismo que un alfajor sale $32. A Juli le vendieron una botella de agua con un saquito de té remojado. No, estaba re buena la sidra. $16, sí, Juli, $16, dale. Te juro, 2018. Pero... precios cuidados. De litro. Es que la sidra es re barata, loco. Y el turrón también, $9 en día. Vayan de día. Tengo una consulta con la tarjeta, si no te cobran más caro. Tengo una consulta para hacerles, una pregunta interesante. A ver si, si les propongo un juego. A ver. Adivinan la frase, adivinan de quién es la frase, quién la dijo. A ver. ¿Les parece? La frase dice que la calidad de vida de la gente más necesitada mejoró notablemente. Horacio Rodríguez Larreta. No. No quiero recaer como en lo básico que se le podría ocurrir a cualquiera de el señor M.M. No, es una frase de Luis Brandoni. ¿Lo tienen a Brandoni? Ah, un boludo. Un desagradable Brandoni, sí. Es el... Sí. Ahí lo tenés al pelotudo. Ese. Brandoni es ese. Claro. Es el actor de Esperando la Carroza y es el actor... Igual, de... perdón. Aguante Esperando la Carroza. Bueno, ahí voy. Eso ahí vuelvo. Ahí vuelvo con eso. Ahora vuelvo con eso. Es el actor de Esperando la Carroza, es el actor de Un Gallo para Esculapio, por ejemplo, también hoy muy famosa la serie. Ajá. Ganó muchos premios. Pero la cuestión es que Brandoni viene como expresando estas cuestiones. Es un chabón que se está mostrando muy macrista. Y viene como mostrando este lado de él que es re desagradable. Hablando de que los índices de pobreza de Argentina son mentira, que no es así, que por ahí hay más pobreza, pero la gente pobre vive más dignamente, como cosas así, re brutales. Y retomando Esperando la Carroza y al personaje de Brandoni, el personaje es un cheto que tiene guita, es el único hermano que tiene plata, y que habla de que sus hermanos tienen, pero dice ustedes, pero ustedes tienen digna, todo. Una pobreza, claro, digna. Una pobreza digna, y es el de la famosa escena, 3 empanadas. ¿Sabes lo que tenían para comer? 3 empanadas para 2 personas. ¡Qué miseria! Mientras se las está comiendo. Claro, es increíble. El personaje de Brandoni. Ay, se parece, en Belgrano y son así, boludo. Se parece cada vez más a Brandoni en la vida real. Es maravilloso, no quería dejar de mencionarlo, discúlpenme. Está bien. Bueno, bien, elegieron un buen actor entonces para. Eso es un peliculón igual, ¿no? Sin duda, es un peliculón. Retrata la sociedad argentina como una bella pintura. Peliculón muy recomendable. Valen, Sando. Teníamos otra novedad. Sí, femenina. Otra, vamos. Otra buena noticia es que podemos seguir. Bueno. Tenemos una buena noticia, es que se aprobó la ley Micaela en el Senado. Obviamente pasó primero por diputados y tuvo 171 votos negativos y solo uno en contra. ¿Adivinen de quién? Estamos ahí con las adivinanzas. A ver. Olmedo. Ah, bueno, es que sos re aburrido. Tendrías que dejar. ¿Era Olmedo? Sí, obvio que era Olmedo. No sabía que era Olmedo. Ah, bueno. Sí. Pero podía ser, ¿no? Claro. Así que bueno, pasó al Senado y también por unanimidad se aprobó. El proyecto establece que persona que quiera pertenecer al ámbito de, digamos, de funcionario público va a tener que, no sé si es instruirse la palabra, pero sí formar parte de una especie de especialización y aprender sobre lo que es la violencia de género y temáticas así de machistas. Como una suerte de ESI para gente que trabaja en el Senado. Exacto. Está perfecto. En todo ámbito público. La verdad que está muy bueno. Uh-huh. Es, o sea, está bien, hermosa la ley. Ahora hay que aplicarla. Hay que ver eso. Pero bueno, ya el marco normativo lo tenemos, así que estamos muy contentas. Bien. Excelente, es una gran noticia. Bueno, ahora vamos a caer un poco, pasando de las buenas noticias a las malas noticias. Yo creo que voy a llorar después de esta nota. Vas a llorar mucho después de esta nota. Estamos en una nueva comunicación, esta vez es con Patricio Eleisegui. Patricio es el autor del libro Envenenados, que como decíamos al principio del programa, es un libro muy recomendable y además fue de la información que utilizamos para nuestro programa sobre los agrotóxicos. Fue uno de los sostenes, las patas de información que usamos para meternos de lleno en ese tema. ¿Estás por ahí, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Mirá, principalmente lo que queríamos charlar con vos era el tema este que estamos viendo por todos lados sobre la querer incluir en el mercado la papa transgénica acá en el país. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, esta semana, en realidad fue la semana pasada que se oficializó, digamos, un desarrollo que ya se había presentado en el año 2015, ha sido uno de los últimos anuncios de Cristina Fernández en el Ejecutivo, que era esta papa manipulada para resistir a un virus, que es el PBI, que se le dice. Es un virus que pone negra la papa por dentro. Bueno, este desarrollo fue finalmente, después de completar todas las pautas y avales extendidos y demás, presentado la semana pasada en conferencia de prensa por la Secretaría de Agroindustria y también la de Ciencia, ¿no es cierto? Bueno, este desarrollo es un trabajo que termina patentando Tecnoplan, aunque en realidad está hecho con fondos públicos, que la empresa no menciona, porque se inicia en los años 90 con el CONICET, ¿no es cierto?, con científicos que pagamos todos nosotros justamente, y lo particular de esto es que, bueno, quienes más alentaron la salida de este producto son justamente los científicos que participaron en el inicio de este proyecto y que hoy por hoy tienen función pública, que es el caso de Alejandro Mentaberri, que es el número 2 de Barañao, y justamente lo presenta una empresa, Tecnoplan, que es una división de un grupo farmacológico muy grande, que es el grupo Cidus, y justamente uno de los ejecutivos emblema de Cidus en los años 90 fue Lino Barañao, ¿no? Hoy claro. Es el secretario justamente de Ciencia. Claro, sí, hay una conexión ahí de la que hablamos bastante, sobre todo cuando nos sorprendió que del único ministerio que quedaba después del cambio de gobierno, Barañao se mantuvo ahí. Había como una cuestión que ya se empezaba a gestar, se notaba. Así claro, que es lo que estamos viendo con este tipo de aprobaciones que justamente no son incentivadas por el mismo Barañao y que incluso han generado cortocircuitos con otras áreas de gobierno. Ha pasado en estas últimas semanas que Barañao tiene una interna fuerte con Luis Miguel Echeverri, con el titular de Agroindustria, porque bueno, Barañao está detrás del desarrollo de lo que es el trigo transgénico que quiere patentar Bioceres, que no tiene mercado fuera de la Argentina. La realidad es que por lo que se ha quedado a la vista en estas últimas semanas, en el mundo a nadie le interesa un trigo modificado para resistir sequía. Pero bueno, Barañao lo quiere aprobar a toda costa y Echeverri, que ve un poco más la mesa económica, ¿no? La ecuación económica, dice que no hay mercado para eso y bueno, está trabada esa aprobación. Claro, aparte, según leía desde tu blog, creo, de tu información, la cuestión, el argumento que dan como para justificar la inclusión de la papa transgénica es que este virus termina con un 80% del cultivo de papa, como que afecta claro. A todo. Eso es lo que dicen ellos, ¿no es cierto? La verdad que es incomprobable. O sea, primero nosotros no estamos en el cultivo de la papa, ¿no? Como para decir qué barbaridad que este año cómo se perdió papa. Claramente sabemos bien que es uno de los vegetales cuyo precio menos varía en la verdulería, ¿no? Claro. O sea que tampoco podemos hablar justamente de que ha habido una epidemia de PBI, o no de ese PBI, sino de otros PBI, y justamente que ha complicado la disponibilidad de papa en el mercado, ¿no? O sea, hay todo un entuerto ahí de conveniencias que caracterizan a la aprobación siempre de los transgénicos, ¿no? Se crea esta idea de la necesidad y a partir de ahí justamente ellos lo que hacen es gatillar un producto, ¿no? Lanzarlo y decir que, bueno, menos mal que logramos esta manipulación porque si no, de otra manera no teníamos papa para consumir, ¿no? Claro, aparte hay un vínculo muy muy fuerte con la familia del presidente, ¿no? Dentro de este negocio. Bueno, ese es un lado B que se transformó en un lado A, porque si quieren les cuento cómo fue el detalle de esa información, ¿no? Dale. Porque la realidad es que justamente lanzada, oficializada esta papa, por supuesto que a mí me interesa mucho el tema de la transgénesis y cómo se está desarrollando en el país, viendo que hay todo un aparato del Estado detrás que la está promocionando. Ahora están, esto abre un paréntesis, ahora están promocionando mucho la edición génica. Vamos a empezar a hablar en los próximos años de edición génica, que es un programa que está promocionando el INTA para trabajar directamente sobre silenciamiento de genes, que es otra tecnología que no tiene que ver específicamente con lo transgénico. O sea, hay una manipulación de laboratorio que se está expandiendo. Cuestión es que en este interés por saber cómo era el desarrollo, por qué justamente esta papa que fue anunciada en 2015, incluso se mostró en cocineros argentinos, cocinaron justamente esta papa en un evento en el INTA, se la dieron de comer a la gente, le dieron de comer a la gente esta papa, ¿no? Bueno, una locura. Una locura. Sí. Bueno, ¿por qué pasó ahora, no? ¿Por qué no salió? ¿Por qué de repente no había una etiqueta comercial? Entonces, accedo a uno de los gerentes de Tecnoplan, lo llamo por teléfono, y bueno, él me pide que lo vuelva a llamar como en una hora. Bueno, yo insisto a la hora, y me dice, bueno, te quiero pedir disculpas, lo que pasa es que estábamos reunidos con el presidente, yo, perdón, con el presidente, con Mauricio Macri. Ah, bueno, la pregunta lógica, ¿no?, que surge es, ¿qué tanto le puede importar al presidente de la nación en un país que está prendido llamas, ¿no es cierto?, sí, el lanzamiento de una papa transgénica? Increíble. Claro. Entonces él ahí me dice, como al pasar, me dice, no, lo que pasa es que hay un vínculo familiar de Macri con el negocio de la papa y están interesados justamente en esta papa y es un primo de él con el que nosotros hicimos pruebas en Mendoza de esta papa justamente, ¿no? Y le digo, ¿qué primo es? Es uno de los Calcaterra, me dice. Ajá. Bueno, los Calcaterra, a los que nosotros, por lo menos de los que nosotros reconocemos, son dos, ¿no? No sabemos cuál de los dos es más nefasto. Si Angelo, que era el dueño de IEXA, ¿no?, la empresa que se quedó durante años con la obra pública en la ciudad de Buenos Aires, o Fabio, que es justamente quien está metido en el negocio de las papas, en vínculo con Simplot, que es un gigante estadounidense, durante mucho tiempo fue el gran proveedor de papas de McDonald's, por ejemplo, y que ellos vienen desde hace 3 años más o menos montando un proyecto multimillonario en Mendoza. Bueno, en ese proyecto mismo es donde se empezaron a hacer las pruebas de campo justamente de esta papa que sale ahora, y de ahí justamente también este vínculo entre la familia de Macri y el negocio este que se abre, ¿no? Claro, sí, es una locura que aparte se presenta ya muy muy cercana, porque es para comienzo de 2019, ¿no? Sí, ellos van a tener cultivo intensivo en 2019. Si uno de repente se mete en Google Maps y empieza a ver los lugares, es en el departamento San Carlos, se puede ver a nivel satelital ya los campos que están sembrados y demás. Esto, como bien decís, es para 2019, con la cosecha que llegaría ya para el año 2020. La particularidad, y es algo que me aclaró justamente el gerente de Tecnoplan, es que ellos no tienen ninguna obligación de establecer una diferencia entre la papa tradicional y la transgénica en el cajón, digamos, cuando uno va a la verdulería. Por ende, bueno, vamos a estar comiendo alguna que otra transgénica en lo que estamos comprando, porque, bueno, bien lo decía él, ¿no? No hay necesidad de diferenciarlas y va a estar todo ahí disponible para la gente. ¿Y habrá alguna forma de diferenciarlas a la vista? No, a ver, hay fotos dando vueltas. Yo no recuerdo si en el artículo incluía alguna, creo que sí, pero no. No tenés diferencias, o sea, no hay diferencia de tamaño, porque ellos trabajaron sobre una variedad que es la que vos compras en la verdulería, creo que es Picard, creo que es la variedad, no me va a salir bien el nombre ahora, pero es la variedad que ellos me decían más establecida, la más común en la Argentina, ¿no? O sea que no tenemos, digamos, variaciones justamente, y bueno, esa va a ser también la gran complicación, ¿no? Claro, sobre todo teniendo en cuenta que hoy hacen un esfuerzo en general en cuanto a lo que son los transgénicos y también los agrotóxicos, hacen un esfuerzo enorme porque la gente no sepa qué está comiendo y por hacer laburos gigantes de marketing para que nadie sepa realmente qué tiene cada alimento, sobre todo los comprados en el supermercado. Así que, ¿qué esfuerzo van a hacer para diferenciar una papa de otra, no? Y va a ser muy difícil. Ahí encontré. La variedad se llama Espunta. Creo que es el 97% del mercado argentino es de esta papa, que se cultiva en muchísimos lugares. Nosotros hablamos por ahí de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Decimos Balcarce, pero bueno, ellos justamente lo hicieron en Mendoza porque es una de las zonas donde se hace más variedad, más cantidad de papa a lo largo del año. Y sí, la verdad es que es un intento no solo por, ¿no es cierto?, por establecer, por legitimar la transgénesis, sino aparte también por colonizar un mercado, y a partir de ahí también ver si se abre la posibilidad de la exportación. Ellos dicen que no les interesa, que el mundo no suele comprar papas, ¿no?, salvo un poco Uruguay, un poquito Brasil, pero la realidad es que, bueno, va a ser todo para consumo interno, por lo menos en la primera etapa. Van a experimentar con nosotros, básicamente. ¿Y por qué le tocó a la papa? Bueno, te lo pregunto con un amor profundo a la papa. Bueno, la realidad es que la papa no es una novedad. No es que Argentina lanza el primer transgénico de papa, ¿eh? O sea, cuando Barañao se salga con la suya y logre liberar el trigo, ahí sí, vamos a ser el primer país del mundo. Pero ya existe otras manipulaciones de papa en Estados Unidos. De hecho, para que se den una idea, una de las primeras manipulaciones que se hicieron sobre un virus muy parecido también en el tema de la papa, la hizo Simplot, la misma empresa que está asociada a los Calcaterra en Estados Unidos. O sea que ya hay un conocimiento de la transgénesis y evidentemente, bueno, es una tecnología bastante sencilla, digo, porque no son los eventos tradicionales de resistencia de pesticidas. No, esto es como dicen ellos, es una papa inoculada con el mismo virus, eso hace que la papa esté como alerta, generando como una suerte de anticuerpo, y ya combate de por sí al virus, aunque el virus no esté, ¿no? Es como una papa a la defensiva, siendo que no ha sido atacada todavía por el virus. ¿Qué ocurre cuando nosotros consumimos eso? Bueno, en teoría, como ellos justifican, se han pasado todos los criterios de inocuidad y demás, pero ya sabemos lo que pasa con la transgénesis en la Argentina, ¿no? Los controles son mínimos o inexistentes, y la realidad es que el consumo a largo plazo y sus efectos se comprueban precisamente en eso de comer la papa durante muchos años, ¿no? Así que no vamos a ver ahora lo que ocurre, lamentablemente seremos el experimento para ver cómo pega eso en la salud, ¿no? Qué raro. Y volviendo un poco al tema este que decís de la salud, algo muy muy preocupante, que también viene de la mano del Ministerio de Agroindustria, la cuestión de algo que se firmó hace muy poquito sobre las fumigaciones junto a los pueblos, a las escuelas rurales, a las fuentes de agua. Es como una situación terrible, ¿no? Sí, esto es en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. También, fue esta semana, a principios de semana. De hecho, a mí me llega por un comentario que me hace Carlos Lowy, que es justamente uno de los hombres que más siguen esto, realmente un estudioso, un ecologista, un tipo que sabe, consulta, Claudio Lowy, perdón, no Carlos. Y bueno, Claudio me envía, justamente me manda el link y me dice, mirá la página 27, ¿no? Página 27, un boletín oficial de provincia. Yo leo normalmente el boletín oficial, pero no el de provincia, o sea que tranquilamente a uno se le escapa, ¿no? Claro. Y ahí estaba, sí, esta resolución que lo que hace es legitimar justamente las pulverizaciones junto a los pueblos, junto a las escuelas. En el caso de las escuelas tiene hasta la perversidad de decir que no hay que hacerlo con los chicos en el aula, ¿no? Qué locura. Casi como una cosa. O sea, ¿cuál era el estadio previo a eso? ¿No? Es la pregunta un poco, porque si está hecha la aclaración. Y bueno, habilita a partir del 1 de enero de este año justamente, ellos definen como zonas de amortiguamiento donde se va a poder fumigar con ciertas indicaciones de los ingenieros agrónomos que asumen el papel de un médico, Claro. ¿No? Lo cual es un auténtico disparate. Estas personas que no tienen formación en absoluto en cuestiones de salud, y menos sobre todo de salud humana, bueno, van a decidir qué productos se van a poder usar en estas zonas de amortiguamiento, que son los lotes junto a las ciudades, junto a los pueblos, junto a las escuelas, junto a los cursos de agua, ¿no? Y bueno, va a quedar liberado de por sí el uso de los agrotóxicos en esas zonas. Sí, la verdad que una locura que con la que vienen laburando hace mucho para meter, y que ya vemos las consecuencias lentamente en la ciudad, pero en los pueblos y cerca de los lugares de fumigaciones, o la gente que trabaja con estos pesticidas se ve afectada también. Es como claro. una realidad que conocemos. Digamos, el brazo armado de lo que anunció Agroindustria a mitad de año, ¿no? Con la intervención de salud, de ciencia, de ambiente, ¿no? En lo que era el Ministerio de Agroindustria de la Nación, cuando hicieron el anuncio de que ellos estaban trabajando en un protocolo de uso, que en realidad lo que hacía era erradicar los controles, liberar al máximo esto, y aprovechar en los municipios donde no hay ordenanzas, porque la verdad que los municipios que tienen algún tipo de regulación o de ordenanza pueden decir, bueno, yo no acato esto, sigo manteniendo mi ley, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a un choque judicial, pero no aflojo. Esto lo que hace es, bueno, notaron que lo que predomina es un vacío legal y dan el primer paso para imponer este protocolo de uso, ¿no? Y bueno, nadie mejor que Leonardo Sarkis, que es un ex ejecutivo de Monsanto, ¿no? Fue director de semillas, de la división semillas justamente, y es el ministro de Agroindustria para hacer efectivo este marco, ¿no es cierto?, que habilita todo. Patricio, para quienes no conocen bien la problemática de los transgénicos, y para mí también, que creo que no la conozco íntegramente para... Me están peloteando lindo, te digo. Sí, ¿no? No sí. Te vamos a dejar en paz. Che, como digo, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a ir viendo cuando nos vayan tocando ahí en ese montón de papas que compremos algunas transgénicas? ¿Cómo va a ir el cuerpo asimilándolas? Bueno, es la gran pregunta. Si yo puedo resolver esta pregunta, realmente estaría dando conferencias a nivel mundial. Acá hay una cuestión muy segura, justamente sobre los transgénicos. Es que no son seguros, y ese es el punto. Nadie puede probar en sí que el consumo a largo plazo, ¿no es cierto?, de estas tecnologías... A ver, están modificadas genéticamente, eso significa que tienen manipulaciones en el ADN, y nosotros somos una red, justamente, ¿no?, de genes, ¿no?, y los organismos son redes también, por supuesto, de genes. Lo que ocurre es cuando hay una interacción entre estas manipulaciones con nuestros genes, es imposible determinar qué respuesta va a dar el cuerpo, ¿no? No en el momento, quizás, no es que... lo que ellos logran comprobar para justamente llegar a la aprobación es que vos te comes una papa hoy y no te vas a morir en el momento, ¿no? Eso sería lo agudo. Lo que no se puede comprobar es lo crónico, es qué ocurre con esta manipulación de este ADN permanentemente durante años, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Son tóxicos o no? No se puede probar. ¿Generan alergias? No se puede comprobar. Son aspectos que tienen que ver con la salud y que son los que justamente los críticos a los transgénicos exponen siempre. O sea, yo no te puedo asegurar que esta papa, si vos la comes durante 10 años, no te va a generar algún tipo de problema de salud, algún tipo de alergia justamente, o algún tipo de intoxicación. Claro, ¿no? son a largo plazo, y eso es lo que justifican para poder hacer entrar estas cosas en el mercado mundial, digamos. A ver, una vez yo hablaba justamente con Alejandro Mentaberry, el 2 de Barañao, y que está detrás de todo esto, ¿no? Que públicamente no lo va a decir porque es funcionario, justamente. Y él me decía, es un experimento imposible, yo no puedo poner a una persona a comer soja solamente para ver qué efecto tiene en su salud, para decir si es seguro o no. Fíjense la justificación que da un científico. Es un experimento, insisto, imposible, dice, bueno, no le puedo poner a una persona a comer soja durante un tiempo a ver qué le pasa. Bueno, entonces no podés liberar, justamente, comercialmente, a la gente, ¿no?, este producto si vos no tenés esa certeza, porque si no, ocurre lo contrario. Sí estás haciendo un experimento, claro, pero lo estás haciendo con los consumidores de a largo plazo, ¿no? Totalmente. O sea, si alguien hoy sostiene la seguridad de los transgénicos como ocurre, es porque han visto que en los 20 años de alimentación con soja transgénica no ha habido alguien que, digamos, haya probado que se ha muerto justamente por consumir este producto. Como nosotros tenemos tanto bombardeo de químicos, de muchas cuestiones, es muy difícil, ¿no es cierto?, llegar a esa conclusión. Y es un poco el asidero que tiene la industria hasta ahora. Claro. Lo que sí es concreto es que hoy por hoy lo que tenemos son productos modificados genéticamente, y como decía hace poco, esta semana, Nicolás Lafarge, un científico francés que investiga estos temas, que está en la Argentina de visita, los transgénicos son desarrollos hechos para vender más cantidad de agrotóxicos. Sin duda. No tienen mejoras nutricionales. O sea, esta papa que yo te estoy de la que estamos hablando justamente, fíjense, resiste a un virus. Ahora, incorpora vitaminas, incorpora alguna diferencia en la nutrición, comerla nos va a hacer mejor. La realidad es que no. Entonces, pensémoslo de otra manera. ¿Esa papa va a ser más barata que la tradicional? Lo más probable es que no, porque ellos están usando una tecnología patentada. O sea, que necesariamente va a haber que pagar por eso. Y segundo, llevémoslo también al productor. ¿El productor va a pagar la misma semilla o el mismo tubérculo que alguien que tiene un tubérculo tradicional? No, porque esta empresa dice, no, nosotros hicimos un desarrollo, tienen que pagarlo mucho más. O sea que a todo el mercado, inclusive a la salud también, ¿no es cierto?, en el consumidor, esto realmente no le aporta nada, sino todo lo contrario. Abre una incertidumbre desde lo sanitario, qué va a pasar con nuestro consumo, y abre una incertidumbre muy grande desde lo económico, porque qué va a pasar con los productores, justamente, ¿no es cierto?, y qué va a pasar con la gente junto a los campos, porque en algún momento, me lo decía el de Tecnoplan, van a incorporar resistencia a herbicidas, y ahí obviamente se completa esta idea de que son meros objetos, ¿no es cierto?, para introducir nuevos venenos. Claro, totalmente. Bueno, Patricio, te agradecemos muchísimo por la comunicación, sobre todo porque es un tema que no estamos viendo tampoco en los medios tradicionales, y está buenísimo que esta información llegue de tu mano a los medios alternativos y que podamos seguir profundizando en la medida que sigan pasando estas cosas, ¿no? Les agradezco mucho, y obviamente esto no llega a los medios tradicionales, porque los medios tradicionales son absolutamente cómplices de estas compañías, o en muchos casos estas compañías tienen participaciones accionarias o campañas publicitarias enormes, y bueno, eso hace que lamentablemente, bueno, nos tengamos que enterar de otra manera, pero hoy por hoy podemos, y eso es lo positivo. Totalmente. Bueno, te mandamos un abrazo grande de parte de La Retaguardia y del programa A Mí No Me Importa, y estaremos en contacto para futuras charlas. Un abrazo grande y bueno, felicidades, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, él fue Patricio Eleizegui, el escritor de Envenenados, entre otras obras de su autoría. Que él nos dijo que lo matamos con el ping-pong. Yo diría mejor, le sacamos provecho a la nota, ¿no? Y le podemos preguntar algunas cuestiones que está bueno hablar. Aparte son cosas que no solamente está bueno llevarlas a toda la gente que quiere informarse sobre esto, sino que también está bueno también a nivel personal que lo conozcamos. Uh-huh. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, saber cómo venía, porque yo estuve leyendo al respecto de la papa transgénica y del tema de las fumigaciones y este tipo de cosas, y la verdad que me preocupaba cómo iban a incluir esto al mercado y cómo iban, cuál era la excusa y cuál era el negocio. Es como una locura tremenda que viene con esto, ¿no? La sí, verdad que... Quiero ver la gente que se enoja con los vegetarianos porque comemos soja, que dicen cuando coman papa. Sí, de la soja tenemos mucho que charlar igual, así que lo dejamos para... papa ahora también. Sí, pero sobre todo de la soja, Juli, vamos a seguir charlando. Pero le digo en defensa de la gente. Ya charlaremos entonces. Que tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las

quieres, quieres más. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, llorona. Ay de mí, ay de mí, llorona. Ay, ay, ay, ay, ay. Último bloque y cuarto, además, bloque de este programa de 21 de diciembre. A mí no me importa. Además, empezó el verano. Feliz verano, es verdad. ¿Feliz para quién? ¿Para quién es feliz el verano? Yo estoy feliz. Que viva el frío. Byron está feliz. Voy a repetir mi comentario de antes. No, lo voy a repetir. No hace falta. Para nada. Juli no estaba. Se lo perdió. Hice un chiste muy malo, perdón. Discúlpenme. Lo podés mirar en Radio Cut. ¿Qué? ¿Qué chiste? No, ni yo me acuerdo, pero bueno. Es que fue tan malo que para ustedes no fue ni un chiste. No, claro. Mi mente lo bloqueó. ¿Qué dijo? Es que dije que viva el frío. Pisculichi. Sí. No lo pude evitar. Que viva el fútbol, Pisculichi. Una vergüenza absoluta. Estamos además en el anteúltimo programa de A mí no me importa del año. Pero el último va a estar que explota. No cuentes nada de nada. No está permitido. Yo estoy feliz de que exista ese programa, el del 28 de diciembre. Yo también estoy muy feliz. Ahora, yo creo que la única persona acá presente que nos va a reputear va a ser Natacha Bianchi. No nos va a reputear porque Natacha no cree que esté. Va a estar bueno el programa. Bueno, te vamos a mandar un montón de cariño porque... Quien opere lo va a hacer, va a ser un lindo programa. Porque durante el año te bancaste una cantidad de cosas increíbles. Podemos, una pista, ¿va a haber sección musical? Va a haber sección musical. Qué bueno, me encanta. Va a haber sección Ojalá musical. Que sea especial porque se cierre. Y después va a haber también algo que tenemos confirmado que no vamos a decir el tema, pero que va a estar bueno, es vamos a volver después de tanto tiempo con la columna de economía. Vamos. Veremos qué pasa con la última columna de economía. Tiene que ser increíble. Por lo menos le estamos poniendo presión a Rodrigo Senabre. Le mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Che, y mandamos también un abrazo grande a la compañera Diana Gallardo, que está atravesando complejos días. Le mandamos un abrazo grande. Muy, muy grande y mucho cariño. Y estamos muy cerca del cierre del año. A mí me pega feo el cierre de año. ¿Por qué? Me ponen un poco nervioso las fiestas, como que... Ay, pero vamos a comer un montón. Pará. ¿Nervioso en qué sentido? Mira, te ponen se puso las fiestas. Fantinesca. Pará. Vos me estás diciendo que te ponen nervioso. Y a mí me pasa que la cuestión... No sé, a mí no me molestan las fiestas porque yo no tengo ningún problema. A mí no me importa. Pero el tema es que la gente está toda nerviosa en la calle, en la organización. Nos juntamos en la casa de tal... Y hay que hacer tanta comida. Y que la comida que vos traes esto, que yo traigo aquello, que lo dulce, que lo salado, que la sidra, que el chupi, que... Yo como lo único que me importa es la comida, estoy cocinando un montón. Ya. Pero un poco de psicología social. O sea, el problema es todo el resto del año. Es el mundo, el problema. Claro, lo canalizamos en comprar cosas y comer mucho. Qué bueno. Nada, y decir la que gente, falta algo y si no faltó nada decimos ay, comí un montón de harina, siempre nos hacemos problemas. Total, sí, o sea, si comiste rico es porque comiste rico, si no comiste es porque no comiste, como que siempre hay una cosa ahí. Entonces, en el medio famoso white people problem. Exactamente. Con el inglés básico. White people problem. Exactamente. Sí, la verdad que a mí me personalmente, aparte lo que más me saca a mí es, yo tengo muchos problemas en la calle con la gente, me enoja mucho el quilombo de gente en la calle, pero me enoja a niveles angustiantes a veces. Y la cuestión de el ataque por las compras y el negocio lleno y el kiosco lleno y el todo está lleno. ¿A quién le van a regalar algo del kiosco? O sea, todo bien, pero un chocolate siempre es buen regalo, ¿eh? Sí, pero nadie entra a comprar un regalo de Navidad al kiosco. Entonces es como... tienes una chocolatería una cuadra, no está. Claro. Me ataca un poco esa cuestión en lo personal, en mi corazoncito. Ay, es una mierda la Navidad. Sí, ¿y año nuevo? Pero año nuevo por lo menos de última. Año nuevo trae mucho significado. Para mí año nuevo es más diferente. Para los que somos ateos, por lo menos podemos decir, bueno, empieza un año nuevo, 2019, aunque tenga que ver con una imposición, los calendarios también. Pero bueno, es una imposición a la que no te puedes escapar porque el laburo y todo tiene, va, a cierto laburo, por lo menos yo como docente, el fin de año, el principio de año me significan algo, por lo menos en cuanto a trabajo, a estudio. Es que trae muchas exigencias año nuevo. O sea, que sea un año de mucha prosperidad, que sea un año de mucho laburo, que sea un año de mucha felicidad. Pará, disfruta. Algo va a pasar el año que viene. Eso es el Grinch, loco. Sí, no soporta nada. Sí, sí. No le gusta el verano, no le gusta el Navidad, año nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje de Capusotto? Que es la vieja, tipo que se queja de todo, de las hijas, de la gente de la calle. Violencia arriba. Ah, pero Violencia arriba tiene un contenido mucho. No te va a decir las fiestas son una mierda porque hay mucha gente. No, dice, te habla del capitalismo. Te va a decir que, ¿cómo es que hay una canción de Violencia Rivas que habla de que en estas fiestas, ¿cómo es que dice algo de brindar con meo? Sí. Una cosa así. Está bueno este tema. Podemos ponerlo para el último programa. Podemos evaluar poner un tema de Violencia Rivas para el último programa. Pongámoslo. Yo soy el Grinch, sí. Sí, lo soy. Lo que sí me molesta particularmente es que no haya nada en la tele. ¿Cómo que no, boludo? Mi pobre angelito, siempre. La película odio. De... No, ¿cómo? La odio. Vale. Pobre a mí me... pendejo. Arnold Schwarzenegger, el regalo prometido. No. Hay unas películas. Yo voy a decir algo de lo que no estoy muy orgulloso. Que es que hay algo de... Hay algo de fin de año que me gusta mucho ver. Que no lo puedo ver en general, pero me gusta mucho verlo aunque sea repetido. Que es los especiales de Planeta Gol. Ah, está bueno. Son, hay un, hay yo un... no miro fútbol, pero eso es divertido. Sí, goles lindos. No, es increíble. No, tienen especial durante muchas horas donde hacen, por ejemplo, los mejores goles del año y hacen todo un compilado. Después hacen las mejores cagadas de arqueros del año y hacen las mejores goles en contra y así como los mejores lujos, toda una cosa así durante todo el día. Está bueno, sí. Y te quedas prendido. Yo vi un partido de hockey femenino y guacho, qué. Eso es hacer deporte, loco. Están, no paran un segundo, muy bueno. Les recomiendo ver. Antes de volver a la realidad. Femenino. Un partido de un equipo de Argentina contra uno de Holanda. Y el de Argentina va ganando 4-1. Y vos decías, mirá, somos buenos en algo. A Juli no le gusta volver a la realidad. Yo el otro día vi un poco de kickboxing femenino. Oh. De una en Argentina, otra brasilera. Uh-huh. Y la Argentina le dio un buen paseo. Está bueno, ¿sabes? Me gusta mucho la ropa que usan. Está bárbaro. Sí, está muy linda, muy linda. Ay, a mí esos deportes así de golpes y me causa un rechazo. No sé por qué. Es que yo en realidad lo digo diciendo, ah, mira qué linda ropa, y me colgué. Me colgué mirándolo porque a mí no me interesa. Sí, pero es como que no poner el boxeo me parece una aberración. Mira. Estoy usando mucho la palabra aberración. Se me pegó. Pero pará, quería decir otra cosa. Sí. Juli, ¿vos de viejo? No, ya. Va a ser un desastre. Una conversación conmigo. Quiero ver conmigo. Eso, por favor. Por favor. Tipo, hay que mantener el programa hasta que cumplas los Una no sé, entrevista 60. Con Juli a los 60. Le haces una pregunta y... Te tiene hablando 10 horas. Che, me acabo de dar cuenta de algo con la última entrevista. Voy a decir una boludez. Yo me gusta advertir... Te sumás a las boludeces que decimos. Me gusta advertir que voy a decir una boludez. ¿Se dieron cuenta? Que Cristina tiene de su lado al Papa y Macri la Papa. Está bueno, me gustó. Perdón, les pido mil disculpas por la boludez que acabo de decir, pero... Nati Cerraca, ya terminamos. Pegó bueno, fin de año. Tremendo. A mí me gustó, me gustó. Gracias, Juli, te quiero un montón, ¿sabes? Bueno, antes de volver a la realidad... Fui la realidad. La realidad va a volver con un audio que trajo la compañera Valen. Que escucharemos en un minutito. Pero antes de volver a la realidad, quiero preguntarles a Sando y a Juli acá presentes. Ayer nos juntamos a despedir a despedir a... Ya estás tocando algo muy sensible. Pedrito Tato. Chao, amigo. Y además del cariño y las risas de un rato y el pancito con forma de gato que hizo Sando, que estaba hermoso. Bueno. Para, vamos a contextualizar. Contextualicemos. La idea era hacer niches. Pero los hicimos con tapas de empanadas. Sí, así nomás. Y Juli había amasado y quedó un pedazo re importante de masa. Dijimos, ¿qué hacemos con eso? Entonces Pedro dijo, bueno, va a ser tipo pancito saborizado. Y se puso a hacer eso y como sobró un pedazo de masa, le di forma de gatito. Salió muy y bueno lo pusimos al horno. ¿Cómo me pude perder eso? Muy bueno el gatito, muy buenos los niches. Tengo fotos para mostrar. Muy buena la trenza de pan, muy malos los panes tipo figaza que le llegas a pegar con alguien eso en la cabeza y los matas de una. Pero eso es culpa de mi amasado, ¿no? De... Estaba dura la masa, le di una buena cantidad de aceite de oliva para ablandarla y logré ablandar una parte. Pero sí, claro, esa estaba difícil de, no de levaba, volver. No levaba. Y a la mañana había un forro que hacía un pan dulce y decía, ¿cómo te eleva todo así, loco? Bueno, ahora, volviendo. Perdón, Valen, ¿qué no, les? Parece... ¿Vieron Tierra de Osos? Sí. No. Que les daban los tipo, cuando cumplían... Los animalitos, parece eso. Porque le estoy mostrando pensando. La foto del pancito de lo voy a tener gatito. En mi casa hasta que se empiece a pudrir. ¿No lo comiste? No, ¿cómo lo voy a comer? Barnizarlo y ponerlo en la ventana. Sí, hoy me estaba preguntando si lo habrá comido. Lo voy a barnizar. No. No, me encantó. Podemos subir la foto al Instagram si quieren para que la vean. El Instagram es a mí no me importax con una X final. Nos pueden seguir, nos pueden chusmear. Lo bueno es que si hay alguien que está escuchando el programa, alguien debe haber escuchado el programa, ¿no? Hola, ¿hay alguien ahí? Abelardo, ¿cómo estás? Hola, Abe, te mandamos un saludo grande. ¿Qué serio toda esta última parte del programa? La verdad que bueno, ya estamos en verano. Fin de año es esto. Vacaciones. Es así. Bueno, mi pregunta iba sobre la despedida de ayer. Yo voy a hacer esta pregunta y si quieren la contestan y vamos con el audio, si les parece. La pregunta es, en el momento en el que estábamos comiendo, tomando una birra, charlando un poco, ¿qué estuvimos viendo en la tele durante un rato largo? Que encima lo buscamos en YouTube, todavía peor. ¿Qué estuvimos viendo y con qué nos divertimos tanto realmente? Contanos, Sando. ¿Con quién más va a ser? Con Guido Casca. El boludo de Guido. Con el programa de las puertas. El programa de las puertas. El de los parecidos, está bueno. Parecidos famosos. Nah. Maravilloso. Vamos con el audio, Nati, por favor, que se acabe esta. Lo busquen, Guido Casca. Famosos. Parecidos famosos. Yo soy Soledad González, soy coordinadora del proyecto de Jóvenes y Memoria de la Escuela Julio Cortázar. Este año trabajamos con alumnes de tercero, cuarto y segundo año de la escuela, de ambos turnos, sobre el tema de embarazo en la adolescencia, después que se propusieron varios temas diversos para trabajar. Llegamos por votación a ese tema, que en principio era embarazo adolescente, pero después de leer algunos textos más relacionados a la academia, cambiamos el concepto por embarazo en la adolescencia porque no existe un embarazo en sí mismo que sea embarazo adolescente. Bueno, estudiamos algunos, como dije recién, textos vinculados más a la academia, textos de política sanitaria, de política educativa y después de un arduo trabajo de investigación en la escuela con los chicos, pudimos construir pudimos elaborar un rap donde ellos hicieron la letra sobre una pista musical a partir de la ayuda de otra docente que no participa del proyecto pero que es música. Pudimos grabar ese rap en un estudio de grabación donde también nos ayudaron a editarlo y después de hacer ese rap pudimos también editar un videoclip, digamos, que acompañó la propuesta que presentamos finalmente a fin de año en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, donde se hace históricamente desde el año 2002 el encuentro final del proyecto de Jóvenes y Memoria, que fue creado por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y funciona ininterrumpidamente desde ese año. Si bien en los últimos años ha tenido una serie de dificultades para que continúe de hecho más vinculadas, digamos, a lo presupuestario, y de hecho este año hemos tenido hasta octubre mucha incertidumbre respecto de que se pudiese realizar ese encuentro, cuando todos los años, ya en el mes de mayo, junio, más o menos, ya tenemos la confirmación por parte de las autoridades del programa de que vamos a poder viajar, de cuál es la fecha, de que tenemos los micros a disposición, y bueno, esto ayuda el trabajo de todos los coordinadores en las escuelas para que los estudiantes participen del proyecto. Este año, justamente por esa imprevisibilidad, por esa desorganización y por esa, más bien, falta de compromiso en la política por parte de esta gestión, en las políticas de memoria, verdad y justicia, por parte de esta gestión, casi nos quedamos sin este encuentro, que es fundamental para que todos los estudiantes continúen participando del programa y para que nosotros podamos seguir teniendo una convocatoria que continúe llevando adelante políticas de derechos humanos. Bueno, estábamos escuchando a Soledad González, profesora del Colegio Julio Cortázar, de acá de Capital, hablando sobre el proyecto de Jóvenes y Memoria, que se hace en Provincia de Buenos Aires y en Capital desde el 2002. Lo encabeza y lo arma todo la Comisión Provincial por la Memoria, la cual se encarga de todos los años desarrollar proyectos de investigación en las escuelas o en los también hay agrupaciones que participan, claro, y a fin de año armar una muestra general en diferentes tandas en Chapadmalal, en los hoteles de bueno, que construyó Perón, en realidad todos esos complejos que están súper venidos abajo y que están hechos una porquería en realidad. Bueno, ahí se hace como un cierre y una muestra con talleres, con intercambios, con otras escuelas. Vos estuviste este año, ¿no? Yo estuve este año, el año pasado y el año anterior. Bien. Lo pasé como en el primer año como alumna, en realidad estaba en quinto, y los otros dos años, en realidad el año pasado como coordinadora en el Cortázar, porque lo que tiene de bueno es que exalumnos o gente que esté relacionada también puede coordinar en los colegios. Sí. Pero este año trabas burocráticas me han sacado el lugar en realidad y no pude estar con los chicos diseñando el proyecto. Pero bueno, siempre en realidad queda el contacto y el cariño con la profe, con el grupo que también se fue formando y se fueron incorporando chicos nuevos. Y este año estuvo bastante complicada en realidad la puesta en chapa por la falta de presupuesto, que si bien es un proyecto que tiene como un marco legal importante desde hace unos años, ya que lo declararon de interés para la educación nacional y de provincia. Siempre es todo un año de lucha, en realidad, para que se concrete chapa, en definitiva. Claro. Y bueno. Aparte es una de las cosas que quieren bajar de calendario todo el tiempo. Yo participé varios años de Jóvenes y Memoria cuando estaba en el colegio. Me fui una vez a chapa. Y sí, lo que se veía siempre era que estaban constantemente tratando, lo tenían de por calendario desde el principio de año, pero a la más mínima cuestión que pasaba dentro de las escuelas querían bajarlo, y es una de los proyectos que siempre intentan romper, porque la realidad es que en general se tocan temas de investigación muy sensibles, ya sea, no sé, violencia de género. Yo me acuerdo que trabajamos sobre un centro clandestino de detención, el Olimpo, acá cerca del barrio, y otros temas así que en general, por supuesto que a los gobiernos de turno no les interesa incluirlos en su calendario, ¿no? Sí, son temas que no los elige ni el docente ni la coordinadora, sino que los eligen los propios chicos y cuentan con un anclaje en su barrio, en su vida, son cosas que los atraviesan, y por eso es que siempre hay como una suerte de trabas en todos los momentos del proyecto a nivel anual. Totalmente. Así que bueno, invitamos a todos los colegios también a que lo sigan haciendo y participando, porque chapa y todo el proyecto de Jóvenes y Memoria es algo imperdible para la para los jóvenes y las jóvenes. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Hay que bancar esos espacios, sin ninguna duda. Bueno, estamos llegando al final del programa. Y nos veremos en el último programa del año. No nos veremos, pero sí. Nos veremos quienes estamos acá. Nos escucharemos. Quienes estamos acá, nos veremos por lo menos. Ya, el último programa. Del año. Del año. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Cómo duele eso que está haciendo Juli? Bueno, nos despedimos hasta el viernes que viene. ¿Sí? Adiós. No more.